a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente, que lunes y viernes aquí en Radio María tiene lugar pues de 8 a 9 de la mañana. El programa de hoy pues está ubicado en un día especial, porque es que resulta que el 25 de marzo, el día de la Anunciación, el día de la Encarnación, pues coincidió con el Viernes Santo, y entonces la festividad litúrgica de la Anunciación ha sido trasladada al día de hoy. Hoy la Iglesia celebra el Día de la Anunciación, el Día de la Vida, la Jornada por la Vida, declarada por la Conferencia Episcopal Española. Y por si fuese poco, como en cuanto a, pues, al entorno del día especial, pues todos tenemos todavía en nosotros, en nuestro corazón, pues la celebración de ayer, del domingo, de la Divina Misericordia. Creo que el gran anuncio de Dios al mundo es que en el corazón de Dios hay misericordia, con lo cual cabe esperanza. Voy a decir que me ha impresionado ver el eco tan grande que ha tenido en esta pequeña experiencia que realizamos a través de este programa, en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Me ha impresionado ver el eco que ha tenido pues el mensaje enviado ayer por un servidor a las redes con motivo del Día de la Divina Misericordia, ¿no? A veces uno piensa que hay un mensaje que es como más elaborado, más, y bueno, pues tiene una repercusión pues limitada, y sin embargo, a veces uno piensa, bueno, este mensaje es pues lo sencillo, lo fundamental, lo básico, ¿no? Y se da cuenta que tiene un eco, una difusión tremenda, ¿no? Lo cual también va demostrando cuáles son las grandes necesidades que anidan en el corazón del hombre. Pues bien, el mensaje que ayer mandaba con motivo del Domingo de la Divina Misericordia era este: ni odio ni indiferencia, ni relativismo ni fundamentalismo, sino confianza en la Divina Misericordia. Es decir, un concepto de misericordia que es sanador de muchas cosas, ¿no? Del odio, pero también de la indiferencia. Del fundamentalismo, pero también del relativismo, que es lo contrario a la misericordia, ¿no? Ni odio, ni indiferencia, ni relativismo, ni fundamentalismo, sino confianza en la Divina Misericordia. Me ha impactado, me ha sorprendido el eco que ha tenido este mensaje, que las redes sociales, en Facebook, ha alcanzado a más de 1 millón de personas, según ahora mismo estoy viendo en pantalla, pues 1.040.000 personas. En Twitter también tiene una extensión muy, muy notable. Bueno, es curioso, ¿esto cómo se explica? Pues yo creo que la explicación es que necesitamos la gran carencia, la gran herida del hombre y la mujer contemporáneos. Es la necesidad de misericordia, es la necesidad de un amor gratuito. En un mundo en el que todo tiene un precio, todo tiene un interés, ¿no? El tesoro más preciado es un amor incondicional. Y ese amor incondicional es el amor del corazón de Cristo, la Divina Misericordia. Y aquí el gran anuncio que viene a traerle también el Arcángel Gabriel a María. Hay un amor incondicional, y ese corazón de Cristo comenzó a latir en el seno de María, un corazón que ama a la humanidad incondicionalmente. Bueno, pues ahora vamos a llevar adelante, a desarrollar este programa de Sexto Continente, que, como ya he hecho referencia, tiene también una interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva el nombre personal de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que recibimos pues distintas consultas vuestras. Bueno, ¿qué temas he elegido para el día de hoy? Bueno, pues en primer lugar he elegido un tema también un poco tomando el pulso, tomando el pulso a nuestra cultura contemporánea. Este fin de semana, pues en los periódicos de la cadena de Vocento se suele difundir, así como uno de esos adjuntos gratuitos, a unas revistas adjuntas gratuitas, pues un suplemento que se llama Mujer Hoy, dentro del cual había este fin de semana pues un reportaje que creo que es que nos da luz sobre cuál es este momento, ¿no? Pues ese deseo de búsqueda de felicidad de nuestra sociedad sin saber muy bien cómo, dónde, de qué manera hacerlo. Hay un reportaje sobre neurociencia firmado por Ana Matern que tiene como título La felicidad empieza por las neuronas. Entrena tu cerebro para ser feliz. Es un reportaje curioso que voy a comentar, aunque sea brevemente. ¿La felicidad está en las neuronas?, se pregunta el reportaje. Bueno, entonces la tesis es que, bueno, que si no está, por lo menos comienza por las neuronas, ¿no? Y creo que merece la pena comentar este reportaje porque tiene cosas aprovechables, tiene cosas criticables. En el fondo es un buen reflejo de una sociedad que busca la felicidad y no sabe cómo, no sabe dónde, cómo hacerlo. En gran parte en este momento la nueva era intenta sustituir la religiosidad por la espiritualidad. En gran parte no. Totalmente, vamos. Si en un tiempo se decía, ¿no?, eso de Cristo sí, Iglesia no, yo creo que la nueva era nos ha llevado a decir espiritualidad sí, religión no. ¿Y qué se entiende por espiritualidad? Pues por espiritualidad se entiende pues buscar el bienestar psicológico, el bienestar interior. En el fondo es como suplir lo que nosotros entendemos por vida espiritual, por bienestar psicológico. En realidad a la nueva era no le interesa a Dios, le interesa nuestra felicidad, ¿no? Se llama, por espiritualidad se entiende, pues eso, ¿no?, el buscar la paz de nuestro espíritu interior. No se entiende por la palabra espiritualidad Espíritu Santo, ¿no?, sino nuestro espíritu interior. No nos interesa tanto Dios, nos interesa la felicidad, y si nos interesa o estamos abiertos a hablar de Dios es pues porque pueda ser pues un medio al través del cual yo alcance mi felicidad, ¿no? Por eso que se ha prodigado tanto en estos años pues una literatura de autoayuda, por eso que se ha prodigado tanto en estos años pues una especie de filia hacia el budismo, hacia el orientalismo, como un tipo de filosofías de introspección, de aislamiento de lo que hace sufrir al hombre, etcétera, etcétera. Bueno, y creo que es interesante este artículo que habla sobre que quiere, ¿no?, quiere de alguna manera intentar fijar, quiere intentar subrayar dónde está la felicidad del hombre, y lo que viene a decir es que la felicidad del hombre está en sus neuronas, ¿no? Quiero decirlo desde un punto de vista un tanto científico. Y el caso es que vamos a ser claros, claro que la salud psicológica pues es importante y es un condicionante muy grande, ¿no?, pues de nuestra felicidad. Pero también tenemos que reconocer pues que tenemos que ser muy humildes, ¿no?, que una cosa es que sea un condicionante, pero otra cosa es que sea el determinante último, ¿no? Y además también, si fuésemos más humildes, tendríamos que reconocer que si es muy importante la psicología y la psiquiatría, que es muy importante, y voy a decir que un servidor, con cuántas personas No estoy yo peleándome ahora mismo pues para empujarlas y empujarlas a que vayan al médico, a que vayan al psiquiatra, que acepten un tratamiento. O sea, pues un director espiritual muchas veces tiene que mantener ciertos pulsos con algunas personas que se resisten también, ¿no?, a aceptar sus limitaciones psicológicas y que necesitan una ayuda psiquiátrica. Eso es muy frecuente, que los directores espirituales tengamos que mantener ese pulso, ¿no? Pero siendo así, valorando, ¿no?, valorando lo que es el cuidado de la psicología, la psiquiatría, también hay que decir qué poquita cosa somos, qué poquita cosa también es la psiquiatría, qué poquita cosa es la psicología. De todas las ramas del saber, posiblemente aquella en la que estamos más peces sea esta, porque uno ve, por ejemplo, los avances de la oftalmología, y la medicina es impresionante lo que es capaz de hacer en la cirugía del ojo, o lo que es la cardiología, o lo que es las ramas del saber, tienen una seguridad muy superior, ¿no?, en otras ramas que en la tocante a nuestro cerebro. Ahí es donde quizás la rama del saber se siente más limitada, ¿eh? Ahí, a la hora de hacer diagnósticos y a la hora de hacer determinados tratamientos, que son necesarios, ¿no?, pero sin embargo hay que reconocer que mostramos ahí nuestra limitación, ¿no? Bueno, pues bien, este es el estatus. Y entonces, que quizás la tentación del hombre consiste en decir, a ver, aquí la clave de nuestra felicidad está en las neuronas. Si pudiésemos llegar a tener, ¿no?, pues el control de las neuronas, entonces seríamos felices. La clave está en que no hemos terminado de dominar esas células grises, que ahí es donde radica, ¿no? Y entonces se habla de la neuroplasticidad, pues que se está comprobando científicamente que también las neuronas, dependiendo de qué manera afrontamos la vida, pues pueden llegar a tener cierta plasticidad, las neuronas se pueden reconfigurar. Luego es importante, teniendo en cuenta que el cerebro es más flexible, más plástico de lo que pensábamos, pues intentar pensar en optimista, pensar de manera que esto nos ayude a ser más felices. Esta es la tesis, ¿eh? Es la tesis del artículo. Cuidado, que puede tener cosas interesantes, ¿no?, pero que también creo que tenemos que ser capaces de ver los límites. Bueno, entonces, el artículo da siete consejos sobre cómo entrenar nuestro cerebro, nuestras neuronas, para ser felices, ¿eh? Yo voy a hacer una breve exposición, viendo lo positivo que tiene cada uno de estos siete consejos y haciendo también una crítica a cada uno de esos siete consejos, porque se quedan obviamente muy cortos desde esa perspectiva meramente, digamos, neurocientífica, porque la felicidad no está meramente, ¿no?, pues al alcance de la neurociencia. El primer consejo, ¿no?, para entrenar el cerebro para ser feliz, que da este artículo que estoy comentando, es: acaba con el estrés, ¿eh? Lo que viene a decir es que en nuestra vida, en nuestra sociedad, hay una actividad frenética, una gran cantidad de información, un bombardeo de información que provoca en nosotros bloqueos, que eso no nos ayuda nada para tomar decisiones pausadas, ¿no? Y eso provoca un estrés, y esto repercute, ¿no?, en nuestro sistema nervioso, y de alguna manera eso nos quita capacidad de felicidad. Es obvio que es cierto, que es cierto. Entonces dice, ¿cómo reprogramarnos? Entonces dice, consejo psicológico para reprogramarte: fija prioridades para que las neurotransmisiones cerebrales no repitan siempre el mismo mensaje, ¿no? Fíjate prioridades, ¿no? Asegura de que pones unas metas realistas y realizables, y así no te quedes bloqueado, ¿eh? Entonces él dice, lo primero, para ser feliz, entrena tu cerebro en buscar, ¿no?, pues metas realistas, realizables. Prioriza esto lo primero, lo otro para más tarde, no voy a pretender hacerlo todo a la vez. De esa manera pues suplo bloqueos, rompo con los bloqueos, etcétera. Ciertamente es un consejo interesante, ¿no?, para cómo acabar con el estrés. Yo creo que desde nuestro punto de vista hay que añadirle, ¿no?, a este consejo algo clave. Y es que no se trata únicamente de que yo discierna de una manera practicista entre un montón de cosas que me tienen bloqueado, alguna más concreta, alguna más que esté al alcance en plan práctico y vaya por ella y deje las otras relegadas, sino que la pregunta es, ¿cuál es la meta de mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida, diríamos los creyentes, ¿no? O sea, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Es que es clave para podernos, pues para poder entender cuál es la felicidad interior, ver si mi vida está respondiendo a lo que Dios espera de mí. Para poder establecer una orden de prioridades, como dice aquí, como nos aconseja este artículo, que es muy interesante, para poder establecer un orden de prioridades, es muy importante tener tú una prioridad principal, que es el sentido de la vida. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y tener clara cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida es lo que nos permite establecer prioridades. De lo contrario, pues es un brindis al sol. Segundo consejo, para entrenar tu cerebro para ser feliz. Se nos dice, haz ejercicio. Hace ejercicio físico se refiere, ¿eh? Pues sí, el ejercicio físico reduce la ansiedad, el estrés, el riesgo de enfermar. Se cree que esto es debido al torrente de endorfinas y que tiene un efecto analgésico, y que esto estimula la circulación, se incrementa el nivel de sangre en el cerebro, que queda más nutrido, receptivo, flexible. Luego, hacer ejercicio es bueno para las neuronas del cerebro, y por lo tanto es bueno para la salud, incluso dice para la autoestima. Pues estupendo, ¿eh? Obviamente el ejercicio físico será bueno, ¿eh? Las personas físicamente activas tienen menores índices de ansiedad y depresión que las personas sedentarias, ¿eh? Y además cualquier forma de actividad física reduce el riesgo de padecer trastornos psicológicos. Se dice que los resultados se notan cuando uno tiene un mínimo de 30 minutos diarios de ejercicio, ¿eh? O 5 días a la semana. Bien, o sea, el consejo del ejercicio físico para entrenar nuestro cerebro. Bien, ¿qué hay que decir al respecto? ¿Eh? Por supuesto que sí, porque el hombre es una unidad sustancial, cuerpo y alma. Y además nuestros antepasados, hay que decir que vivían una vida menos sedentaria que nosotros. Nuestros antepasados, pues especialmente la vida en el campo, su propia vida ya suponía un nivel de ejercicio que nosotros no lo tenemos. Posiblemente también en nuestra vida actual nos hemos alejado no solo de la fe de nuestros antepasados, sino también del nivel de ejercicio físico que ellos realizaban. Y eso también es un daño a la postre, ¿no?, para nosotros. Y la espiritualidad cristiana siempre, ¿no?, pues ha proclamado el cuidado del alma y del cuerpo conjuntamente. Por lo tanto, por supuesto que afirmamos esto. Ahora, también es verdad que uno dice, en este momento, con mucha frecuencia, el ejercicio físico se está ligando en buena medida también a la vanidad del cuidado de la imagen. Y eso nos hace mucho daño. Y lo que pudiera revertir ese de bien psíquico, pues le está también trayendo otro aspecto negativo, por la competitividad que supone también el estar viendo de qué manera yo cuido mi imagen y no cuido mi imagen. Es curioso, ¿no?, que de algo de lo que podría desprenderse un bien, también, ¿eh?, está entrando un daño psicológico en nuestra vida. Porque en el fondo, la clave del ejercicio está en la concepción global del hombre, cuerpo y alma. Cuando el cuidado del ejercicio piensa en el cuerpo como aislado, aislado del misterio de la persona como imagen y semejanza de Dios, entonces resulta que el cuerpo se convierte en enemigo de la felicidad del hombre. El cuidado del cuerpo, cuando se extrae, se aísla del cuidado de la persona en su globalidad, puede llegar a convertirse en enemigo de nuestra propia felicidad. Por lo tanto, segundo consejo, haz ejercicio físico, sí, con estos matices. Tercer consejo sobre entrena tu cerebro para ser feliz. Dice, elimina experiencias negativas, ¿no? Entonces se nos habla de cómo, pues, un neuropsiquiatra francés ha insistido mucho en que la felicidad depende de nuestra capacidad de reconstruirnos ante las adversidades. A esta habilidad se le llama con el nombre de resiliencia. Resiliencia es un término curioso que yo creo que se ha extendido bastante en los últimos años, y por resiliencia se entiende la capacidad de resituarse, ¿no? De resituarse, de ver de qué manera uno, pues, ante el sufrimiento es capaz de abordarlo desde otra perspectiva, ¿no? Por lo general depende del aprendizaje que uno ha obtenido en su vida. Es como metamorfosear el dolor desde otra perspectiva, diciendo, bueno, si no puedo contra el dolor, le voy a dar otra perspectiva distinta, ¿no? Distinta para superarlo. Lo que no queda tan claro es, desde el punto de vista científico, es cómo se crea o se almacena un recuerdo a nivel celular, es decir, hasta qué punto yo puedo hacer que mis neuronas almacenen el recuerdo de un sufrimiento de una manera distinta, ¿no? Pero está claro, ¿no?, que las personas que han tenido una infancia marcada por el abandono, por ejemplo, son mucho más sensibles, son mucho más vulnerables, ¿no? La clave está entonces es cómo afrontar el dolor, ¿no? Hay que huir de la tendencia de dejarnos fascinar o de dejarnos ser tan vulnerables por el dolor, ¿no? Si no se hace nada ante el dolor, uno seguirá herido toda su vida, ¿no? Bueno, entonces, esta es la clave. Entonces, viene a decir el autor del artículo. Bueno, pues entonces, la clave está en que yo no me puedo quedar quieto ante el dolor. Tengo que tener resiliencia, me tengo que mover, ¿eh? Y dice, hay que transformar. Hay que hacer de la virtud necesidad, ¿no?, o de la necesidad virtud, mejor dicho, a través, dice, de la belleza, de la poesía, de la filosofía, del compromiso político, del altruismo, abordar, ¿no?, ese sufrimiento de otra manera, por otro lado. Bien, ¿qué decir de estos consejos? Pues obviamente que podemos, ¿no?, que podemos entenderlos en el sentido positivo, pero claro, el gran problema está en el cómo. En el fondo, sin la cruz de Jesucristo, es imposible hacer esa acogida constructiva, constructiva del dolor y del sufrimiento. Si nuestra cultura se ha hecho enemiga de la cruz de Cristo, y luego después dice que necesitamos resiliencia, que necesitamos metamorfosear el sufrimiento. A ver, no estemos rechazando nuestra medicina y luego diciendo que necesitamos una medicina, porque es justamente esa cruz de Cristo, de la cual nos estamos haciendo enemigos, de la cruz de Cristo, es esa la que necesitamos para que el dolor no sea destructivo, para que en el dolor también anide la semilla de la resurrección. Porque las experiencias negativas no se pueden eliminar, como dice aquí, ¿no?, pues este artículo. Eliminarlas no se puede, porque la verdad es la verdad y el sufrimiento es el sufrimiento. Sino que la clave está en encontrar el sentido redentor de la cruz de Cristo. Sin el sentido redentor de la cruz de Cristo, pues hablar de resiliencia y hablar de metamorfosear el sufrimiento son palabras hermosas, pero que les falta el contenido. Les falta el contenido. Cuarto consejo, ¿no?, de cómo entrenar tu cerebro para ser feliz. Dice, potencia las emociones positivas. El hábito de pensar en positivo hay que intentar reforzarlo, ¿no?, dice el artículo, pues, interrumpir patrones negativos, ¿no?, y cuanto más lo practiques, pues más vías neuronales se crean en el cerebro, pues que nos hacen un cerebro más sano, ¿no? Bueno, pues pues obvio, ¿no? La actividad mental repetitiva cambia también, es como si cambias el cableado, ¿no? Y las capacidades de nuestro cerebro. Tú piensas en positivo y haces que el cerebro, pues también se reconfigure, ¿eh? Porque los pensamientos catastróficos producen un tipo de hormonas de estrés, ¿eh?, que reducen la capacidad de reaccionar, y los pensamientos positivos disminuyen, incluso dice, pues el cortisol, producen serotonina, dan bienestar, nos ayudan, pues de acuerdo, ¿eh? En el fondo, busca y anota las cosas buenas que has visto cada jornada. Bueno, pues muy bien, es un consejo positivo, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es el qué. El problema es el qué, ¿eh? Que precisamente para poder llevar esto a la práctica, necesitamos ver a nuestro alrededor los dones de Dios. Porque si no descubrimos que estamos rodeados de los dones de Dios, es difícil que pensemos en positivo. Ver a Dios en todas las cosas. Entender que todo es un don, que todo es gracia. Si nuestra sociedad materialista pretende decir que todo es debido a mí y se olvida del concepto de la gracia de Dios, de que todo es regalo, de que todo es don, luego es muy difícil ser agradecido. Es muy difícil tener, ¿no?, pues esas emociones positivas, porque tú te parece que todo te es debido a tus esfuerzos, o sea, todo lo has hecho por tu mérito. Si tú no descubres la presencia de Dios en tu vida y no descubres como todo es regalo suyo, es difícil que tú tengas esa lectura positiva de lo que pasa alrededor tuyo, porque no sientes gratitud. No sabes que nadie, que piensas que nadie te ha dado nada, que tú no debes nada a nadie. Y de esa manera es muy difícil tener una psicología feliz, agradecida, consciente de que soy un privilegiado por los dones que he recibido. Claro, es que la no conciencia de la gracia de Dios hace muy difícil que uno tenga, pues lo que dice aquí, emociones positivas, muy difícil. Bueno, como veis, se van concatenando los consejos, ¿no? Bueno, vamos a seguir al quinto, pero yo creo que como me estoy extendiendo un poco, vamos a hacer un primer alto en el camino. Decíamos que hoy, aunque sea de una manera trasladada, porque coincidió el 25 de marzo, día de la Anunciación, coincidió con el Viernes Santo, se ha trasladado al día de hoy, pues la fiesta litúrgica de la Anunciación, que por otra parte la Iglesia Católica celebra en España en este día la Jornada de la Vida, porque hubo 9 meses en la historia, 9 meses en los que el Hijo de Dios, tomando carne humana, fue vida humana concebida en el seno materno. Y entonces la concepción de Jesucristo nos descubre, ilumina la dignidad de la vida humana en el seno de la madre. Si fue vida divina en el seno de María, no va a ser vida humana, ¿eh? Esto es lo que Jesucristo, en la etapa de su gestación, descubre, revela la dignidad también del hombre en esta etapa de la gestación. Vamos a escuchar el canto de la Anunciación de la hermana Glenda. Hágase en mí. Hágase en mí como tú hagas en mí lo que tú quieras, hagas en mí. Un poco abruptamente, pero seguimos adelante con este programa de Sexto Continente. Estamos comentando un artículo publicado este fin de semana en la revista Mujer Hoy, Entrena tu cerebro para ser feliz. Está firmado por Ana Martén y decíamos que la tesis del artículo es que la clave de la felicidad está en las neuronas. Para ser feliz hay que cuidar las neuronas, se dice, ¿no? Y bueno, pues lo estamos comentando, yo creo que con un equilibrio, de ver que aquí que hay cosas que son iluminadoras, que nos pueden ayudar, pero que obviamente es no entender que el hombre es más que unas neuronas. La felicidad no está en unas neuronas, aunque eso es obvio que es importante cuidar los hábitos psicológicos, ¿no? Bien, hemos hablado de que los consejos que se ha dado son el primero, acabar con el estrés, hace ejercicio; segundo, elimina experiencias negativas; cuarto, potencia las emociones positivas; quinto, cultiva la compasión, dice el artículo, cultiva la compasión. Bueno, ¿qué es lo que se viene a decir? Que la neurociencia cada vez más va reconociendo que el hombre no es un ser individual, que pertenecemos a una tribu, entre comillas, que necesitamos sentirnos incluidos, ¿no?, en esa tribu, que rodearnos de seres queridos, que eso da una gran sensación de bienestar interior, ¿no?, en el circuito neuronal, ¿no?, dicen aquí los neurocientíficos. Bueno, uno escucha esto y dice, pues sí señor, bienvenidos a la familia. Fíjate tú, hacía falta que un neurocientífico hiciese, ¿no?, pues una afirmación. Pues sí, señor, bienvenidos a la familia, ¿no? Esto es lo que venimos afirmando desde toda la vida, ¿no? Y nos hablan estos científicos, ¿no?, pues de que existe una hormona llamada hormona del amor, que se llama la oxitocina, que es clave, ¿no?, para la felicidad. y vienen a decir que es un antidepresivo natural. Incluso dicen que un abrazo sincero de 30 segundos hace que se libere una dosis suficiente de oxitocina que nos permite tener grandes beneficios, ¿no? Pues de superar miedo, ansiedad, estrés. Y entonces que se habla de la abrazoterapia, etcétera y tal, ¿no? Bueno, pues es curioso, ¿no?, que desde el punto de vista de neurocientífico se diga esto, lo cual es, también es una aproximación a la realidad, ¿no? El problema está que el amor, no sirve el amor en escabeche, o el amor congelado. Vamos a hacer abrazoterapia. O sea, a ver, el amor en escabeche no sirve. El amor es fresco, real, o no es nada, ¿no? Ese es el problema. Me acuerdo, creo que lo comenté aquí en la antena, en no sé qué hospital, pues habían sacado como un auténtico adelanto, pues que para tratarle enfermos de Alzheimer, pues les daban unos muñequitos, que creo que eran unas focas, unos muñequitos de peluche, que tenían pilas internas y se mueven, y entonces decían pues el gran bien que podía hacerle a los enfermos el que tuviesen una foca de peluche que se mueva y le diese una especie de sentido afectivo, que verdaderamente es una sociedad enferma la nuestra, enferma cuando pretende suplir, ¿no?, suplir la necesidad de amor, pues eso, pues por una foca de peluche que se mueva con pilas. Es una sociedad enferma la que puede pretender que el amor, el afecto, puede ser ofrecido de esta manera, ¿no? Como si fuese en escabeche, vamos, ¿no? Pero por supuesto que la clave de la felicidad del hombre es el amor. Pero, fijaros bien, no estamos hablando de una hormona, sino que en el fondo el único amor es el amor auténtico, ¿eh? Es el amor auténtico. Ser amado artificialmente, yo creo que es todavía motivo de mayor decepción. Una expresión artificial de amor, yo creo que todavía puede ser más decepcionante que el propio odio, que la propia indiferencia. Sexto consejo para entrenar el cerebro para ser feliz, se dice: medita cada día al menos 10 minutos. Y desde el punto de vista neurocientífico se dice que todas las neuronas pues están en constante actividad y que la meditación pues se asocia, ¿no?, a una gran tranquilidad. Es muy beneficiosa porque nos da una gran tranquilidad, ¿no? Hay muchos estudios neurocientíficos que vienen a decir qué grandes beneficios tiene el que alguien tenga un ejercicio de meditación, ¿no? Un estudio del año 2008, hecho en un hospital de Massachusetts, nos confirma que meditar de forma constante, aunque sea poco tiempo al día, puede cambiar regiones de la memoria, de la empatía, del estrés, y que los beneficios se ven en 8 semanas más o menos, ¿no?, cuando alguien ha tenido 10 minutos de meditación diaria. Que los efectos pues son acumulativos y muy positivos, de acuerdo, Por supuesto que nada que decir, sino todo lo contrario, ¿no?, en el sentido positivo. Pero es que el comentario, digamos, la puntualización que haríamos nosotros desde nuestro punto de vista es que el problema no está en decir hay que abrir la boca, ¿no?, sino en ver qué meto en la boca. ¿Qué es lo que medito? Dice, hay que meditar 10 minutos al día. Bueno, pero es que, ¿acaso es lo mismo meditar algo que sea sustancioso que meditar algo que sea meramente trivial o frívolo, por ejemplo? Es lo mismo. Cuando San Ignacio de Loyola estaba, ¿no?, estaba allí convaleciente, es lo mismo que él, cuando la imaginación se le iba a frivolidades y él pensaba en ser pues un hombre, un triunfador, etcétera, es lo mismo eso que cuando se ponía a pensar en servir a Cristo, etcétera. ¿Acaso no importa qué es lo que medites? Lo importa es que mantener ocupadita la mente. Es lo mismo en qué la mantengas ocupada. El asunto es tenerla, pues obviamente no es lo mismo. Es como si se dice, no, pues, a ver, hay que llevar el coche bien, hay que conducir con la velocidad correcta, hay que tal, sí, sí, muy bien, pero ¿a dónde voy? Porque si usted me da únicamente normas de circulación, de con qué velocidad conducirme, qué tipo de señalizaciones respetar, muy bien, de acuerdo, pero ¿a dónde va este coche? ¿A dónde va? Porque lo importante no es únicamente es no chocarnos y no tener pues riesgos de en la conducción vial, sino ¿a dónde voy? Eso es lo que se olvida, ¿no? Aquí. Es lo que se olvida, es un pequeño detalle, ¿no? Meditar diariamente, sí, pero ¿meditar qué? ¿Qué? Es curioso, ¿no?, que ahora en este momento, cuando luchamos por la felicidad del hombre, cuando nos hemos dado cuenta de la gran crisis del hombre materialista, en este momento comenzamos es como cuando ha habido un gran naufragio y uno descubre, pues, en el sitio donde navegó un barco, dice, mira, aquí hay un baúl flotando, mira, aquí hay un mástil flotando, y vamos descubriendo partes, pero claro, nos falta reconstruir la unidad del barco. Pues esto es lo mismo, dice, medita 10 minutos al día, sí, pero ¿qué? Bueno, y por último, el último consejo que se dice, alimenta, o sea, una sana alimentación, porque dice que una sana alimentación también favorece mucho la salud de las neuronas, ¿no? La dieta, vamos, la dieta, ¿eh? Que la dieta influye en nuestro estado de ánimo, pues porque dependiendo del tipo de dieta, pues se insiste mucho en que puede condicionar nuestra energía, estabilidad, concentración. Según estudios neurocientíficos, el cerebro apenas supone el 2% del peso corporal, pero consume hasta un 20% de la energía del organismo, ¿eh? Y claro, pues supone que hay que, dice, es muy importante alimentarlo bien, ¿no?, para un funcionamiento óptimo, pues a escala cognitiva, emocional, el cerebro debe recibir un tipo de vitaminas B12, B6, de hierro, magnesio, ácido tal, ácido fólico, de todo esto se habla en el artículo, ¿no? Entre los nutrientes cruciales están los ácidos grasos de omega 3, bueno, que dan una gran plasticidad cerebral. La clave, la clave de la felicidad está en ver qué es lo que comes para que tu mente... Bueno, pues hay que decir que sí, la alimentación es importante para la atención primaria, ¿no? Si quieres ser feliz, comienza por tu plato, ¿no? Vienen a afirmarnos. De acuerdo, muy bien. Será importante, pero, ¿no? Os podéis imaginar, pero el gran problema está en alimentar nuestra alma. El gran problema está en alimentar nuestra alma. El gran problema está en ver, abordar al hombre en todo su misterio, en todo su conjunto. El gran problema de este, ¿no?, de este artículo que estoy comentando, subrayando sus aspectos positivos, pero también, pues, leyéndolo no de una manera crítica, el gran problema está en pretender ver abordar el tema de la felicidad del hombre de una manera fragmentada. Fragmentada. Olvidando lo que es el espíritu del hombre y el alma del hombre. El alma del hombre, en el fondo, no está en el cerebro. El alma del hombre no está tampoco en el corazón. El alma del hombre no está en ningún lugar concreto del cuerpo. No hay un lugar concreto del cuerpo en el que se identifique con el alma. El alma tiene otra dimensión distinta, que no es somática, que no es somática. Y nos olvidamos de ello. Y es posible que uno tome una dieta, pues un tipo de dieta de vitaminas, etcétera, que teóricamente para la plasticidad de las neuronas, pues puede ser muy buena, conveniente, pero sencillamente tenga su alma oxidada. Y por el contrario, ¿no?, pues habrá personas pues que igual por su pobreza tengan una alimentación mucho más deficiente, por la pobreza que le hemos visto muchas veces cuando hemos visto los pobres de Yahvé, ¿no?, y sin embargo su grado de felicidad es muy superior. es muy superior su grado de felicidad, ¿no? Aunque sus neuronas igual estén más oxidadas, pero su alma está más engrasada. Porque neuronas y alma no coinciden, no coinciden. El gran problema es la visión global del hombre, la visión global del hombre en Dios. El gran problema es abordar esa triple dimensión de la cual habla San Pablo, que él habla de cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, espíritu y alma. Y el cuerpo tiene una dimensión somática que quizás nos es más fácil, ¿no? Nos es más fácil adentrarnos en ella. El alma es creada directamente por Dios, ¿eh? Y es inmortal cuando nuestro cuerpo fallece. Y por espíritu entendemos pues ese lugar de encuentro entre cuerpo y alma, ese lugar de encuentro misterioso para nosotros, que en el cual también se conforma nuestra propia psicología, nuestra propia personalidad, las características de nuestra psicología. Por eso quizás existe esa especie de tentación de sustituir el alma por el espíritu, sustituir el alma por las neuronas, pero obviamente son tres dimensiones, cuerpo, espíritu y alma, que las tres conjuntamente son las que nos aproximan a este misterio del hombre. Bueno, como digo, interesante, ¿no? Ese artículo es que nos habla de entrena tu cerebro para ser feliz, pero quizás la clave está no en entrenar nuestro cuerpo para ser feliz, porque además un entrenamiento no deja de tener algo de artificial, ¿no? Sino vive la vida en intensidad para ser feliz, lo cual supone desarrollar todos los talentos de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, no enterrar ningún talento, vivir la vida, ¿no? No como una pose, no, sino vivir la vida en intensidad buscando la voluntad de Dios. He aquí la clave, ¿eh? La clave de la felicidad. Bueno, antes de pasar a las preguntas de los oyentes, estábamos diciendo que hoy es día de la Anunciación, aunque sea en una solemnidad litúrgica trasladada, y vamos a escuchar este canto, Hágase en mí, un segundo canto sobre la Anunciación. El Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador. No temas, tu gozo es Él, su espíritu desciende hoy, y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón. El mejor regalo es tu simanía. Carne al hijo de David, eres madre porque nada es imposible para Dios. La canción más bella es tu sí, María, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. La canción más bella es tu sí, María. Señor, llena de gracia María, acoge a tu Señor. continuar con el programa porque nos queda poquito tiempo y siempre al final se nos quedan las preguntas de los oyentes con poco tiempo para, pues, para darles paso. Tenemos a Rocío, la emisora de Madrid, y le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas que hemos seleccionado, de las que han llegado al correo sextocontinente@radiomaria.es. Buenos días, Rocío. Buenos días, monseñor. Adelante, pues. Begoña, de Bilbao, pregunta. Buenos días, monseñor Munilla. Soy una asidua oyente de Radio María y sus programas y conferencias. En los últimos años he vivido mi proceso de conversión y sigo creciendo en la fe y dedicando cada vez más tiempo a la oración y a ponerme en manos del Señor. Hay algo que escucho con frecuencia pero no acabo de captar bien en qué consiste. Me refiero al tema del ofrecimiento. No sé verdaderamente qué significa ofrecer los esfuerzos o las dificultades de la vida. No acabo de captar la diferencia entre vivirlo como uno puede, dado que la fe en Dios la vivimos y la pedimos a diario, y ofrecer un hecho concreto. ¿Cuál es el plus? ¿Un pararse a manifestarlo expresamente? Le agradecería una explicación sobre este asunto. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que añade? ¿Por qué insistimos tantas veces en el ofrecimiento? Ofrece este aspecto de tu vida, ofrece esta situación de tu vida, este dolor, ofrécelo. En vez de meramente vívelo o pasa este momento, supéralo. ¿Por qué decimos, añadimos ese plus de ofrécelo? A ver, yo creo que es como caer en cuenta de ese texto también de San Pablo, que dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Es un texto misterioso. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Pero hombre, ¿le falta algo a la pasión de Cristo? Si Cristo fue el que nos ha redimido, ¿no? Sí, claro que Él es el que nos ha redimido. Pero curiosamente Él ha querido que nosotros nos asociemos a la cruz. O sea, que no vivamos el misterio de la cruz meramente de una manera pasiva, sino también que nos hagamos corredentores con Él, uniendo nuestra cruz a la suya. Ese completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo, no es que a Cristo le faltase más sufrimiento, no, sino que Jesús quería asociar nuestra historia también, ¿no? La quería asociarla a su misterio redentor. Cuando nosotros en la misa decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, yo creo que ese es uno de los momentos en la misa en el que tengo que decir, uno mi historia a la de Cristo. O sea, la salvación yo no la recibo meramente de una manera pasiva, que obviamente la dimensión principal de la pasión, pues es un regalo de Dios, pero Él quiere que yo lo reciba asociándome, ofreciendo mi historia también en la cruz por la salvación de otros. Cristo ofreció su vida por nosotros, ofrece tú tu vida también por la salvación de los demás. A esto se refiere, ¿no? Este es el plus del aspecto ofrecimiento. Damos paso a una siguiente consulta. Nos preguntaba María de los Reyes. Hoy, hablando con una de mis hijas, me ha surgido una duda y me revuelve muy adentro. Yo creo que existe una verdad objetiva indistintamente de las creencias que cada persona pueda tener. El relativismo me parece un cáncer venenoso que rompe a la persona. Mi hija me comentaba que la conciencia es variable según donde seas educado. Esto me suena a relativismo porque naciendo en una determinada familia lo habitual podría ser robar o matar. Padre, ¿la conciencia se hace o se nace con ella? Le agradecería mucho una respuesta. Un saludo. Vamos a ver, las dos cosas hay que integrarlas. Por supuesto que la conciencia se hace. La conciencia, claro, dependiendo uno. O sea, uno tiene naturalmente una conciencia, pero esa conciencia tiene que ser educada. Y por eso es clave la educación de la conciencia. Y tenemos una responsabilidad grande en educar bien nuestra conciencia, educando a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conciencia es algo subjetivo, pero ojo, es algo objetivo. Vamos a ver, ¿en qué sentido la conciencia es subjetiva y en qué sentido la conciencia es objetiva? Es subjetiva en el sentido que de la conciencia de cada uno es única e irrepetible. Uno no puede juzgar la conciencia del otro porque no conoce todos los condicionamientos que tiene. Y claro, dependiendo también del grado de educación buena o errónea que hayas recibido, tu educación, lógicamente, va a depender de ello. pero es objetiva en el sentido de que la conciencia tiene que responder a una verdad objetiva que está fuera de ello. No es la conciencia la que crea la verdad, sino es la conciencia la que sirve a la verdad, la que tiene que intentar conocer la verdad. Es posible que haya personas que tengan una conciencia errónea, inculpable, o sea, que su conciencia está mal formada y no tienen culpabilidad de ello, porque no ha habido quien les ayude a formar bien la conciencia, ¿no? Pero aunque sea inculpable, esa conciencia no convierte en bien lo que es un error, y en bien lo que es el mal. ¿Será que esa persona no será culpable de ello? Porque no ha tenido culpabilidad en la malformación de su conciencia. Pero no es la conciencia la que crea el bien, ni la verdad. La conciencia tiene que descubrirlo y tiene que servirlo. Por lo tanto, el relativismo, por supuesto que es un cáncer venenoso, y precisamente la mayor respuesta contra el relativismo es decir que la conciencia no es autora de la verdad, sino que es sierva de la verdad. Y por supuesto, cada uno seremos juzgados por Dios, pues de qué manera hemos utilizado nuestra conciencia para conocer la verdad, si hemos puesto todos los medios que debíamos de poner para conocer la verdad. Eso solamente Dios nos juzgará de la medida en la que hemos intentado pues conocer y servir a la verdad en el interior de nuestra conciencia. Por eso solamente Dios puede juzgar nuestra conciencia correcta y adecuadamente. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace, it's a beautiful...